República Argentina. Estamos en línea con Federico Fumiato. Federico Fumiato es periodista de la cooperativa Viaraba de Capilla del Monte. Ha sido vecino de San Marcos Sierras aquí durante varios años. De hecho, ha estado en el grupo inicial, ¿no?, que con el que se impulsó justamente la fundación, ¿no?, de la radio comunitaria Garabato. Y vamos a hablar de un tema del que se está hablando mucho aquí en la provincia de Córdoba y que está presentando un montón de aristas diferentes, ¿no?, y parece estar lejos de resolverse. Puntualmente del femicidio de Cecilia Basaldúa. Fede, buenos días y bueno, primero feliz día y gracias por atendernos. Buen día, Tomás, un abrazo grande, feliz día también para vos y para toda la gente de San Marcos. Siempre yo bromeo que soy un sanmarqueño río arriba. Bueno, un poco eso me identifica. Bueno, Fede, primero, bueno, gracias por atendernos. Sabemos que estás muy, pero muy interiorizado por este femicidio allí del hecho, ¿no? En sí, de la parte periodística, pero también la parte humana, y que presenta un montón de cosas medias turbias, ¿no? Y lejos de resolverse, ¿no? Por un lado, la justicia, que viene actuando de una manera que muchos grupos de vecinos y demás consideran al menos sospechosa. ¿Están así esto? ¿Cómo va el tema? Y sí, la verdad que la descripción que haces creo que es la que sentimos, está en el sentir general de capillense. Algunos conocen un poquito más del caso, otros menos, pero la sensación general es que es muy turbio, es que no cierra. No solo por esto, vos imaginate que venimos del shock de la desaparición de María Natalí, sí, que ya había sido un sacudón que nos había dejado con una muy fuerte angustia, que terminó ya con la cuarentena encima. O sea que venimos como en esa sensibilidad que ahí creo que todos compartimos, que sentimos que todo está cambiando, que todo se mueve, que todo se desmorona. Bueno, en el medio de eso, un caso como este sacude más todavía, porque la sensibilidad está en la flor de piel, porque la violencia de género la venimos denunciando de una manera sistemática en Capilla del Monte, históricamente, pero los últimos tiempos profundizada, la cuarentena agravó más los índices, y bueno, las organizaciones que están en la contención de todo eso, que no encuentran respuesta, que hay una especie de ninguneo permanente sobre esas temáticas, de golpe se comprueba. Vos imaginate que durante los 20 días de la desaparición de Cecilia se escucharon cosas muy fuertes en el pueblo, ¿no? Se escucharon rumores, la tienen los hippies, se esconde de la policía. Bueno, un montón de cosas que fueron generando un enfrentamiento y una confrontación muy fuerte. Cuando termina el hecho, se comprueba, primero aparece el cadáver y muchos diciendo, bueno, pero no se sabe si es un asesinato. Bueno, era muy lógico todo, pero no se caía todavía en lo que estaba pasando. Y bueno, cuando se comprueba todo, al día siguiente, después de dos movilizaciones, ¿no?, dos consecutivos, la primera movilización y a las horas se encuentra el cuerpo, se vuelve a movilizar y aparece un culpable. La familia es la primera que descree de esa teoría. La familia de la víctima, ¿no?, de Cecilia. La familia de Cecilia. La familia de Cecilia primero, porque inmediatamente, en el primer momento de salir la noticia, acá circuló por todas las redes sociales la desconfianza. La palabra perejil aparecía como trend topic prácticamente, porque era lo que estaba en boca de todos. Ya habíamos tenido casos dudosos, vos imaginate que lo de Jorge Reina había marcado, claro, en Capilla un antes y un después. Fue una conversión, la policía tuvo mucho tiempo cambiando comisarios. Había una desconfianza, ¿no? Entonces, todo eso, Fede, es lo que Fede, no hay que olvidarse, me parece. A ver, está lo del chico Reina, está lo de Mariela Natalí, que, bueno, lo que indica la autopsia, por lo menos lo que se dice oficialmente, sí, es que no habría sido un asesinato o un femicidio, pero está también lo de Saganías, ¿no? Si bien lo determinó la justicia en Cruz del Eje, claro, pero es un claro caso que tiene que ver con Capilla del Monte también, ¿no? Sí. Y ahora se suma sí. lo de Cecilia Basaldúa, ¿no? Digo, estamos en... Sí, bueno, en el medio, ¿te acordás los dichos de Julio Carballo, que tiene una dimensión completamente distinta, pero que también nacionalizaron a Capilla del Monte en una situación espantosa? y que mostraba ese enfrentamiento, ¿no? Esa bueno, esa disputa social que obviamente San Marcos también la ha vivido, la vive, la tenemos en nuestra génesis y estamos viviendo con eso. Y lo que viene es, bueno, no podemos seguir, menos en esta situación que se está viviendo, donde nos tenemos que integrar, nos tenemos que abrazar entre todos y todas, porque no, ya esos enfrentamientos históricos que hemos tenido, de sectores sociales, de miradas, de cosmovisiones inclusive, bueno, vamos a tener que dejar de lado. Eso un poco fue lo que estos días, a partir de una chica calificada como hippie, ¿no?, que había llegado a Capilla del Monte como Cecilia, pero un responsable o alguien que hacen responsable, que es un chico nativo, que te cuento que la novedad es que ustedes saben que la primera noticia fue que él había confesado el asesinato. Bueno, fuimos enterando, pasar de los días, el segundo día la familia dice que él no confesó, que él estaba en la casa, la policía, a pedirle testimonio, a ver si, como a todos los vecinos, si sabían algo. Después, al tarde fueron y le dijeron que lo querían llevar solamente a hacer una declaración jurada de que no había visto nada. Con ese argumento lo llevaron, a él y al hermano. Los dos denuncian que los golpearon en la comisaría, los golpearon hasta que les hicieron confesar. Su hermano cuenta, escuchaba los golpes a su otro hermano y a él le decían, confesar que tu hermano se confesó. Bueno, esa es la situación que se está viviendo. Cuando va, y lo ahora está en Carlos Paz, cuando llega su abogado, el abogado de este chico de 23 años, muy muy calladito, muy tímido, que, bueno, cuenta la familia, nunca tuvo relaciones sexuales, siempre en su casa, permanentemente, bueno, una cosa muy rara, cuenta a su abogado que él, bueno, confesó bajo tortura. Entonces ya está cuestionada también esa declaración, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, vos le hiciste una nota, ¿no?, a Susana, que es la mamá de Lucas Busto, este chico de 23 años que está imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, ¿no? Claro. Claro, sí, fue imputado el día que aparece el cuerpo y en una situación, como te cuento, muy extravagante. Sí, hablamos con la mamá y hablé con la hermana. Ayer se movilizaron en la plaza. Es decir, están desesperados porque lo primero que salieron a decir, esto no tiene ni pie ni cabeza, es imposible. Obviamente, después hay que comprobarlo. Uno no puede poner sí o no. Lo que se demostró es que él no había confesado y confesó bajo tortura. Entonces, parece que tiene todo el aspecto de ser un perejil, ¿no? Claro, y ya en ese contexto, o sea, una investigación que funciona, o mejor dicho, que va obteniendo pruebas e imputados y demás, actúa de esa manera, ya genera, obviamente, la bronca de los vecinos, pues, bueno, o sea, queremos justicia, pero tiene que funcionar correctamente la justicia, o sea, no de esa manera, ¿no? Ya genera sospechas, suspicacias, etcétera, etcétera. Además de esto, bueno, ha generado, pero no solamente en los familiares de Lucas Bustos, sino en mucha gente de Capilla del Monte y también en los familiares de la víctima, ¿no? La poner en tela de juicio justamente a este, por ahora, único imputado, ¿no?, que tiene el caso. Claro, ¿no? La familia, imagínate, ellos, lo primero, bueno, hicieron también una movilización ese día, y lo que dijeron, bueno, expresaban su desconfianza sobre esta hipótesis. No, es imposible pensar también que este chico, los que lo conocen, los que no, pero que sabemos las condiciones en las que vive y cómo es, es imposible mantener un cuerpo durante más de 20 días oculto de esa manera, con el nivel operativo que tuvimos. Es muy extraño, ahí es donde ya estos días se rumoreaba que había alguien porque más gente, ¿no? Esto es lo que se está hablando. Entonces, bueno, todavía se tendrá que explorar otras hipótesis también, y se necesita justicia para un caso como este, más en la situación que estamos viviendo todos, ¿no?, con sensibilidad a flor de piel. No se vean las instituciones a la altura tampoco, eso es un problema, y un problema que no lo decimos con saña, sino con amargura, ¿no?, la angustia de que por ahí se espera más del Estado, ¿sí?, de poder organizar, de poder recibir. Todavía el gobierno local no ha recibido a las organizaciones de Pérez, por ejemplo, que vienen con esta temática hace mucho y bien organizada. Y bueno, ese ninguneo de la problemática es lo que, viste, fue un paso también, ¿no? Fede, ¿qué es lo que se especula, digamos, en relación al caso, desde la información que hay disponible, desde el conocimiento de Capilla del Monte que tenés vos junto con un montón de vecinos allí, ¿qué se especula que puede estar pasando por lo cual la justicia hoy no está a consideración de la gente a la altura del hecho? Sí, mira, hay dos planos de encubrimiento que son lo más preocupante de todo, porque todas las sensaciones esas es que por más que agarren a alguien, incluso al responsable, acá hay una trama de encubrimiento que ha podido mantener dos cuerpos durante un montón de tiempo, más allá de las causas, y que hablando de Mariela Natalí, ustedes saben que ahogó en 10 centímetros de agua, ¿no? Esto bien hay que saberlo, más allá de que se acepte la autopsia, lo haga la familia o no. Bueno, no deja tampoco la tranquilidad después de también más de 2 semanas desaparecida en un lugar rastrillado varias veces. Bueno, pero más allá de eso, en este caso, esas tramas de encubrimiento que detonó un poco, ustedes saben, porque circuló bastante con la denuncia a un comunicador tal también, que está en una causa por abuso sexual, con acceso carnal a una menor de 17 años, está bajo fianza y que fue el cronista de todo esto en grandes medios de comunicación, contando detalles del hallazgo del cuerpo, por ejemplo, que no tenía ni la familia. Entonces, todo eso te muestra una trama en que no va a tener que saltar solamente el asesino, sino evidentemente qué pasó en el medio, cómo se pudo esconder un cuerpo. Hay un montón de rumores, obviamente, no me voy a hacer eco periodísticamente, pero que nos dejan a todos en esa expectativa, ¿no? Bueno, sí, es cierto. O sea, el caso de Mariela Natalí, si bien tiene una autopsia que es totalmente, con un resultado totalmente distinto al de Cecilia Basaldúa, pero podemos decir que los inicios, digamos, o sea, tienen aristas similares, ¿no? Mujeres que han ido a Capilla del Monte, más o menos de la misma edad, no son de oriundas de aquí de la zona, y que en los dos casos salieron a caminar, ¿no? Con resultados fatales en los dos, ¿no? Más allá de que la autopsia revela distintos desenlaces, ¿no? Pero el origen de los casos es curiosamente muy... muy similar, muy, ¿no? Muy, muy, muy, muy similar. Muy similar, y sí quiero hacer hincapié en la respuesta, y en esto sí es importante, digamos, a ver, en el qué podemos hacer, porque nos dejan una importancia muy grande. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que formarnos en esto. Las instituciones se tienen que capacitar. Vos imaginate que en ambos casos hubo una permanente revictimización de la víctima, todo el tiempo diciendo que se había escondido, que nos estaba haciendo gastar plata, que nos estaba haciendo mover a los bomberos, a la policía. Eso se escuchaba. Las mismas instituciones que son encargadas de buscar o de gestionar la justicia tienen este tipo de actitud. Entonces, formémonos en una mirada distinta, no podemos seguir revictimizando. Se tardó, en ambos casos, 3 días más de lo que marca el protocolo de búsqueda de personas, de mujeres desaparecidas. Entonces, bueno, hay cosas que tenemos que hacer y cambiar. En los dos casos, Fede, en los dos casos ha quedado en evidencia que se ha actuado tarde y seguramente mal también. En los dos casos terminaron con dos chicas muertas. Claro. O sea, sí. Digamos, o sea, todo eso que se dijo, o sea, no tiene, o sea, es totalmente ridículo y queda totalmente demostrado. A Cecilia la autopsia indica que la violaron y la asesinaron. Sí. O sea, digo, frente, o sea, es una locura. Es una locura, sí. Es una locura. Por eso digo, si es que no toma conciencia, porque digo, esto tiene que ser, cuando te toca, tiene que ser un ya basta, ¿no? Tiene que ser como el punto que vos decís, bueno, está bien, no me di cuenta cuando las estaban golpeando, cuando las violentaban, cuando incluso ya mataban algunas, pero bueno, no, ya está. En esta época, y con un asesinato con violación como este, con encubrimientos y con desaparición, creo que no podés llegar más abajo, así que tenemos que reaccionar. Fede, ¿qué se viene para los próximos días en esta materia? ¿Qué se especula? ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, ayer hablaba de un giro de 180 grados, digo, entre comunicadores, porque si Lucas confesaba que confesó bajo tortura, se abre todo un universo nuevo, no solo de búsqueda del responsable, sino también de los encubrimientos que hay y de los policías responsables de haber sacado esa confesión. Imagínate, se cae toda una teoría. De todos modos, la fiscal, que no sabemos si va a continuar, siguió a denunciar igual, seguir la hipótesis de que era Lucas. Por lo cual, tiene que ahora demostrar a la fiscal, sin todavía pruebas, aunque no lo sabemos, capaz que las tiene, de que ha sido el responsable. Así que tenemos todo un camino todavía por recorrer, pues ojalá que sea rápido, porque vivir en esa situación para las mujeres, yo lo digo con ventaja de a lo mejor poder salir con la tranquilidad, pero hoy salir una mujer sola en Capilla del Monte, claro, cuesta. Sí, sin lugar a dudas. O sea, es un riesgo que nosotros, es cierto, nosotros no lo corrimos. O sea, no pueden pasar 25.000 cosas, porque puede pasar que tengamos un accidente, que nos roben, que nos maten incluso, pero, o sea, hoy, para una mujer, o sea, es otra preocupación más, y es mucho más probable, además. O sea, sí, acá como en San Marcos hay muchas mujeres solas, eso es una característica, mujeres que vienen de algún lugar y que tampoco conocen a todo el mundo ni conocen la zona, o sea, eso no es que hay dos, tenemos muchas. O sea, a nosotros como, este momento, como hombres no nos van a matar por ser hombres, básicamente. No. Y eso es algo ni la violación, ni la violación, claro, es parte de nuestros temores. No, es otro universo y no vamos a acceder a eso. Lo que podemos acceder es a la empatía, de tratar de sentir lo mismo que están sintiendo y ponernos a la par o atrás donde se pueda, pero ponernos en acción con esto y modificar esas cosas cotidianas, si no, eso no se acaba. Bueno, uno creía por ahí que al ser una fiscal mujer podía haber, ¿no?, por ahí una respuesta un poco más empática, ¿no?, si se quiere, desde la justicia, y parece que no siempre pasa que las mujeres se solidarizan además con estas cuestiones, ¿no? No, yo estoy, vos sabés que estoy en el Consejo Deliberante, sí, este año, y también he tenido que escuchar concejales mujeres, concejalas o concejales, pero la verdad que con expresiones también de revictimización permanente de la víctima, en parte por este enfrentamiento que, bueno, ya está trillado entre el nativo y el que vino, que es real, que existe, que no se puede negar, pero que claramente el mensaje que en estas cosas tenemos un límite. Somos humanos, humanas, y tenemos que meternos en esta vida nueva que encima nos ofrece el mundo, que es por un lado una de las tragedias más grandes que hemos vivido en muchísimo tiempo y una oportunidad única de decidir modificar nosotros esas cosas que ya nos enfrentaban y que ahora tienen que abrazar, porque si no, nos salimos. Bueno, Fede, te agradecemos muchísimo el contacto y, bueno, estaremos atentos a cada novedad que vaya surgiendo en relación a este caso. Gracias, Tomás, loco, y la verdad que, bueno, primero saludo a todos los sanmartinos que conozco, que quedó un afecto muy grande. Y bueno, y gracias por hacerte eco de esta manera, con la preocupación y compartirlo, tampoco es lo más común en el periodismo, así que está bueno que compartamos estos principios. Un abrazo gigante y feliz día. Gracias, Fede. En diálogo con Todo Pasa, Federico Fumiato, periodista en Cooperativa Viaraba. Me había olvidado de mencionar, es cierto, es concejal también en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Capilla del Monte. Fue candidato a intendente por Vamos Capilla en las últimas elecciones y ahora cumple su función como periodista por un lado, pero además también como concejal allí en Capilla del Monte. 11 de la mañana, 26 minutos en toda la República Argentina. Nosotros continuamos, versión viernes, versión primero de mayo, de Todo Pasa. Todo Pasa.